Miércoles 10 de junio, el año de la pandemia. ¿Qué esperamos encontrar en cada historia que contamos? ¿Qué buscamos que cambie cuando preguntamos a los oprimidos, desposeídos, discriminados por sus males? ¿Qué sentimos cuando hablamos de un femicidio más? ¿Qué nos pasa cuando salimos a la calle y nos encontramos con la realidad? ¿Qué estamos esperando que suceda un miércoles tras otro? Quizás aprender de los castigados, fortaleza. De los oprimidos, libertad. De los desposeídos, dignidad. De los justos, esperanza. ¿Será que simplemente somos soñadores de utopías quijotescas? ¿Será que cuando seamos grandes queremos sentarnos frente a una máquina de escribir y contar la historia que nos fue ocultada? Estamos por Radio Tincu, 107.9 Milaclavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornizos, por Radio FM Serras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. Un día, séptima temporada. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Miércoles 10 de junio, estamos acá en una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, Verónica Gerson González. Saludamos a nuestros compañeros. Saludemos. Adrián Rodríguez. Clarisa Muraro. Lautaro Zanatelli. Y la presentación especial de Mariano Fortuna. Exacto. Que nos ayuda para que salga todo esto bien. Sí. Bueno, hoy día tenemos un programa, como siempre, con mucha noticia, con participación de niños, de gente que quiere contar cómo la está pasando también en la pandemia, ¿no? Sí. Y tenemos, como siempre, mucha entrevista, que podemos hablar, bueno, ya llevamos el día 2420 de la pandemia. No. Bueno, llevamos no sé cuántos días, la verdad, en este momento de la pandemia, y hay gente que todavía está varada dentro del país. Sí. Así que vamos a estar hablando con Hugo. ¿Mm? Hugo es de Jujuy y bueno, está varado en Buenos Aires y nos va a contar que por qué está varado en realidad. Pero bueno, bien, ya lo vamos a escuchar. Exactamente. Sí, y también una vez más estuvimos hablando con Chile, con Roberto Geas de Radio Umbral, para que nos cuente cómo la está pasando en estos momentos Chile con el tema de la pandemia, que realmente las noticias, las pocas noticias que llegan no son muy alentadoras, ¿no? Sí. También hablamos con nuestro compañero Ariel Giametti, por un pedido para la ecoferia, para ver si se puede abrir, como se ha hecho en San Javier, se abrió la ecoferia. Y la feria. Y la feria de artesanos, sí, sí. Claro. Y como siempre tenemos nuestras columnas, ¿no? Sí. Lo tenemos a Santiago con una entrevista también. Él le hizo una entrevista a Juan Ledesma, que es del COE de Córdoba, ¿no? Y lo tenemos también a Sadra, a Mario Sadra, nuestro compañero que siempre nos cuenta desde Buenos Aires, bueno, las noticias más raras. ¿Habrá salido a correr? Ah, ya lo sabremos. Estaba medio agitado. Capaz que venía a correr, ¿no? ¿Vos lo viste en las fotos de esa? Voy a buscar. Sí, anda a encontrar a alguien en esas fotos, son demasiado gente, ¿no? Pero seguro, uno con el dedito en B, es Sadra. Ese es Sadra, sí. Y como siempre, nuestro compañero Adrián, levanta alguna nota de los medios alternativos, en este caso de Revista Sudestada. Bien, y tenemos nuestra columna cultural. Sí, nuestra columna cultural, como siempre, con Hugo Lesca, contándonos algún interesante cuento y recomendarnos alguna peli, alguna obra de teatro, alguna música. Música, sí. Ahí y como siempre, los audios de los niños. Sí, de personas adultas. Y más. ¿Vamos con los niñitos? Vamos con los niñitos, a ver. Estás escuchando Un Día. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja? ¿Cazó viva una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo. Hola, Aitana, tengo 5 años. En esta cuarentena me divertí mucho. Jugamos en familia, arreglamos toda la casa en familia. Jugamos todo en familia, hicimos pururú, jugamos, vimos películas, les pasamos muy bien. Que de postre no la quiso el valiente cazador, ordenó a su comitiva que se la guardara. Hola, soy Azul, tengo 9 años y en esta cuarentena me divertí mucho con mi familia. Hice TikTok con mi familia, todo estudié, jugamos, hicimos pururú, hicimos la comida con mi mamá, le ayudé a mi mamá con mi hermano, todo. Al fin empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Un día, séptima temporada. Seguimos acá en Un Día, programa Radio con Ideología. Y en este momento vamos a hablar con un compañero de la radio, Ariel Zametti, que también es integrante de la Feria de Artesanos de Nina Clavero. Anda circulando una nota donde se piden firmas para que vuelva a funcionar la Feria de Artesanos de Nina Clavero y la Ecoferia también de Nina Clavero. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Estamos saliendo de noche, así que buenas noches. Sí, acá estamos ahí tratando de agitar ese petitorio. Para que las... En realidad el petitorio es que en una primera medida llama que se reabra la feria, obviamente, ¿no? Respetando los protocolos de seguridad y demás. Una segunda alternativa que nosotros proponemos, que es que nos habiliten, si no se puede por cuestiones burocráticas que nos han llegado a nuestros oídos, que el COE no aprueba, que por más que sea un orden presidencial, el COE no aprobó, el gobernador no aprobó, bueno, que nos habiliten un espacio privado, que nos dejen armarnos un espacio privado, como está armando la Feria de San Javier, por ejemplo, uh-huh, o la de Capilla del Monte, y en una tercera instancia decir, bueno, si no nos podés brindar las condiciones mínimas para trabajar y para desenvolvernos, tenés en cuenta, existimos, porque sabemos que hay como un sector bastante invisibilizado, el de los artesanos y microproductores o pequeños productores. Al día de hoy, no sé cuánto va de cuarentena, pero debemos ir por arriba de los 80 días, no hemos recibido una notificación oficial. ¿Qué tal, o sea, qué tal, Ariel Gonzalo? Te saluda. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, sí. ¿Y hubo algún contacto de parte de la municipalidad para con ustedes? Ya sabemos que ayuda, ¿no? Pero aunque sea un contacto o algo. No, ninguno. Hasta ahora, hasta el día de hoy, ninguno. A ver, extraoficialmente nos ha llegado, porque hemos, obviamente, no nos hemos quedado quietos, nos ha llegado como el comentario casi vil de decirnos, obviamente, no oficialmente, pero decirnos, a ver, ustedes tuvieron una buena temporada, quédense tranquilos, quédense en el molde, ya les va a tocar, mientras tanto hay sectores que están más complicados. Hay una falacia, digamos, de base. Dar por entendido que los artesanos tuvimos una buena temporada es bastante ilusorio, sobre todo cuando durante toda la temporada estuvimos intentando llegar a acceder a los oídos de la municipalidad para decirles justamente lo contrario, que estamos teniendo las últimas temporadas muy malas de la Feria Nina Clavero. Yeah. Porque el paseo a donde estamos armando hoy en día está a oscuras, porque no hay un cartel que nos identifique bien que estamos ahí, porque hay ferias privadas que están sobre la peatonal y nosotros no tenemos forma de hacer llegar al público, estamos donde estamos. Entonces hemos tenido fotos tristísimas de 15 de enero con la feria vacía. Mediados de temporada, el punto más fuerte de temporada, y la feria vacía. Con lo cual no hemos tenido una buena temporada como para decir, podemos tirar un poquito más. Y hasta el día de hoy no recibimos ni menos que menos ayuda, pero ni siquiera una comunicación oficial. Recién el día de ayer empezó a circular una invitación a un Zoom para aprender un coaching virtual, de venta virtual. Tardísimo, inapropiado, porque la gente necesita comer hoy. Digo, yo tengo la suerte, en este caso, pero si tengo la suerte de no tener hijos, para no tener a nadie que dependa de mí y decir, loco, no tengo para ponerte un plato de comida a la mesa. Pero hay compañeros que tienen chicos, hay personas mayores, con problemas de salud, que están teniendo miles de dificultades, miles de dificultades. Ariel, ¿y quién es encargado de la feria de Nina Clavero? ¿Cómo, Vero? Perdóname, no te escucho. ¿Quién está encargado de comunicarse con ustedes de parte de la municipalidad con la feria de Mina Clavero? Ilay Martínez es la secretaria de Cultura, bueno, secretaria de Cultura, no sé cómo quedó después de 11 de diciembre, hubo un cambio ahí en los roles que cumple el organismo oficial con respecto a nosotros, pero la encargada de la feria era, en su momento, Ilay Martínez. En una segunda instancia, en el medio de la temporada, se empezó a hacer cargo también Ariel Panela. Hemos tenido miles de días y vueltas, miles, millones de días y vueltas, y incluso, insisto, hemos tenido una mala temporada a nivel comunicación con la municipalidad. Así que imagínense que ahora estamos peor que nunca. Pero me imagino, a ver, si o Ilay Martínez o Panela, cuando ustedes se vienen con todo lo que pasó, cuando empieza la cuarentena, ¿quién los recibe o directamente no los recibe nadie para decir todas esas cosas que nos están relatando? Casi que me causa gracia decir que nos reciben, porque no nos reciben. Incluso hemos llegado al chiste absoluto de que la secretaria de Cultura se baja del grupo de WhatsApp que ella armó y no tenga comunicación oficial ni siquiera por WhatsApp. Así que imagínate que llegar un petito en una carta y demás es como que cae en saco roto constantemente. Insisto, durante la temporada, que es el momento álgido de nuestro trabajo, y menos ahora, porque aparte ahora es... básicamente yo no podría salir a ir a la municipalidad a tratar de que me reciban, para empezar. El teléfono no le responden, hemos tenido intentos de comunicaciones pidiendo ayuda, pidiendo... O por ahí no llega, ni siquiera oficialmente, medio extraoficialmente, armen una lista, armamos una lista, un padrón de artesanos, los compañeros que están en peor situación, sobre todo los compañeros mayores. Al entregar la lista, también extraoficialmente nos llega, no, pero nosotros no vamos a entregar un bolsón de comida, ni siquiera una ayuda a una lista que no sabemos quién la componen. Un organismo oficial que es, a ver, para que se entienda, tiene hasta nuestros antecedentes penales, porque alguno no sabe, alguno siempre no sabe, a la hora de armar la feria, los 70 feriantes que tuvimos en el verano, tuvimos que presentar antecedentes penales, domicilio, se hacen un montón de averiguaciones y al día de hoy te preguntan si tenés teléfono para ver si se pueden comunicar, y ni siquiera se comunican. Y entonces la comunicación está muy cortada. También hay un hecho objetivo real, que el colectivo de artesanos no está unido, como por ahí pasa en otras ferias, con lo cual la municipalidad, a mi entender, al entender el sector que por ello represento, el sector independiente de artesanos, no pertenecemos a la asociación, la municipalidad aprovecha esa división para no hacerse cargo de nada. Claro. Entonces estamos a la buena de Dios, o sea, si tuviste una buena temporada, zafás, te corren con el tema de, a ustedes cobraron el IFE, o algunos cobraron el IFE, sabemos que algunos cobraron el IFE, pero también a 80 días dividimos 10.000 pesos en 80 días, y no le alcanza a nadie. Claro. Convengamos que el hecho de que estén, digamos, divididos los artesanos, o no divididos, o independientes, o cada uno por su cuenta, el Estado tiene que garantizar el sustento de la población. Y en ese entonces los que son artesanos, que vivimos del turismo, que vivimos de las ventas, hace 3 meses que nos vemos imposibilitados de esto. Yo recuerdo que nuestro compañero Adrián Rodríguez le preguntó a Manzanelli si estaban pensando en algo para los artesanos. Y Manzanelli le dijo que Mariana Falcón estaba dedicado a eso. ¿Han recibido alguna notificación de Mariana? Absolutamente nada. Por lo menos los artesanos, absolutamente nada. Sabemos sí que Mariana Falcón está, o le ingresaron hace poco al grupo de la Ecoferia, que están viendo darle respuesta también al sector de la Ecoferia, que no es exactamente el mismo que los artesanos. Uh-huh. Pero hasta ahora, insisto, te lo comenté hace 2 minutos, la única respuesta fue una clase virtual de cómo vender vía redes, un coaching, que Solamente te podría decir el poco nivel de comunicación que hay ya, y va a ser muy difícil. Las condiciones de los celulares que tienen los artesanos va a ser todo muy difícil. Y hoy necesitamos una respuesta inmediata. Claro. A ver, la heladera se vacía pasado mañana y yo no me puedo poner a ver si vendo por Instagram o por Facebook. Porque el Estado define su responsabilidad en el hecho de que yo pueda vender o no. Claro. Porque incluso en el petitorio, lo que queremos dejar en claro, que, a ver, todos entendemos que son métodos de lucha medio paliativos a las circunstancias. Porque mañana el municipio dice, está bien, abran la feria. Perfecto. ¿Y a quién le vendemos? Claro. O sea, si no hay turismo, si no hay circulación, no hay publicidad por parte del municipio de que estamos, de que existimos. Una cosa va de la otra, va de la mano de la otra. Entonces no queríamos tampoco que, por eso el petitorio era muy amplio y tenía muchos puntos a tocar, porque no alcanza con que el Estado deslinde la responsabilidad diciendo, te entrego un Zoom, hacete cargo vos, vendé vos por tu cuenta, te abro las ferias, pero no te habilito que la gente circule. Son muchas cosas. Aquí, incluso que el hecho. Sí, sí, sí. ¿Ustedes tienen contacto con otras ferias de acá del Valle de Traslasierra? A ver, contacto de manera de corte oficial, no, justamente por esta división que existe en el sector de los artesanos, que somos muchos sectores, así que oficialmente no hay una comunicación. Sí, obviamente tenemos miles de amigos, miles de conocidos, porque incluso en muchas de las ferias nosotros participamos. Claro. Tanto la de Nono, la de Brochero, la de Las Rosas, la de San Javier. Por eso nos hemos anoticiado de que, por ejemplo, la Feria de San Javier, en el marco de un espacio municipal, está abriendo la ecoferia de San Javier. Exactamente, en el mismo corredor con el que supuestamente acá nos responden que hasta que el COE no lo autorice no se puede armar. Uh-huh. En el mismo corredor, la Feria de San Javier puede armar, y estamos súper felices que pueda armar, porque aparte sabemos que, aunque sea poco, los compañeros están trabajando. Y entonces no entendemos por qué acá no. Claro. No entendemos por qué restaurantes y bares sí pueden abrir y nosotros al aire libre no. Claro. Ariel, entonces hacemos un resumen con respecto a esta situación. Ustedes no tienen un contacto oficial porque no responden a las demandas de la Feria de Mina Clavero, ni tampoco a la de la Ecoferia. Y entrando a la fase 5 ya de esta cuarentena, ustedes siguen en la misma situación que en la fase 1. Exactamente. No somos, somos conscientes que estamos en medio de una pandemia, y el pedido es poder juntarnos con el municipio, que el municipio nos diga qué protocolo tenemos que llevar adelante para poder intentar trabajar. Ni siquiera subsistir, digamos, intentar trabajar para ver si podemos pucherear aunque sea un poco, porque claramente las condiciones no están dadas para el mantenimiento de una familia de artesanos hoy en día. Entonces poder generar mínimo un canal de diálogo, mínimo. Claro. Bueno, Ariel, te agradecemos tu comunicación y esperamos que en algún momento las autoridades de Mina Clavero se puedan tener una respuesta digna ante esta situación. Gracias a ustedes, chicos, por comunicarse, por preocuparse del tema. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludarlos por el Día del Periodista, que fue esta semana, que pasó. Y la verdad que orgulloso de tener compañeros como ustedes en la radio. ¡Ay! ¡Ay, bueno, gracias! Yo te dije, llamémoslo Ariel. Bueno, Ariel, un abrazo grande y saludo para todos los compas. Gonza, perdóname, en la página Feria Artesanal de Mina Clavero, está colgado el petitorio para que todo aquel que quiera entrar y firmarlo. Ahí va. Entre y se firma ahí, solamente con el nombre, alcalde. ¿Pueden firmarlo cualquiera o que haya armado? Cualquiera. Cualquiera. Bárbara. Bueno, gracias, compañero. Y felicitaciones por los programas también en los que participas, Ariel. Muchas gracias, no te falta. Gracias. Gracias, chicos. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología.

Hoy me desperté sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar. La primer lección, aprieta los dientes, mastícatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver. Podrás seguir jugándote. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor, perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Hola, habla Jorge de Córdoba Capital. Bueno, el balance que voy llevando de esta cuarentena es que a pesar de todo los problemas que nos puede haber traído, también nos dejó momentos que por ahí la vida cotidiana no nos deja vivir, y los disfruté mucho también, los vengo disfrutando, compartiendo cosas en familia. Hemos jugado, hemos visto series, hemos hecho cosas en familia, y eso también nos deja un saldo positivo, creo que muchos, tratando de evadir la sobreinformación que por ahí tenemos en los medios, y lamentando, bueno, ver a algunas personas, o hay gente que parece no haberle llegado un poco el mensaje, y es entendible por las preocupaciones, por el tema económico, todo eso, pero debería dejarnos mensaje de qué cosas que tendríamos que cambiar y aprender a disfrutar más. Saludo a todos por el programa. Por este día, los muertos de mi felicidad. Séptima temporada. Quédate en casa, si podés. Hola, buenas noches. Soy Gustavo de Marcos Paz, de Buenos Aires. La radio está muy buena. Estamos viviendo la cuarentena cuidándonos, ayudando a vecinos, Si tenemos dos paquetes de fideos, se lo damos, le damos uno al vecino que no tiene. Así que así nos estamos cuidando acá en nuestro querido Marcos Paz. También teníamos 15 casos, ahora tenemos 12, tenemos 3 casos menos. Así que vamos bien. Y bueno, con la gracia de Dios, estamos sobreviviendo a esta cuarentena sin trabajo. Pero bueno, el trabajo que Dios nos manda es asistir acá, en mi caso, a la vecina de enfrente que está en cama, al otro vecino también que tiene problemas psiquiátricos. Así que bueno, seguimos trabajando en eso con el apoyo de Jesús. Y la vamos llevando. La familia mucho no sale a la calle, soy yo el que siempre salgo a hacer las compras, los mandados, a pagar alguna cuenta que se pueda. Pero bueno, soy el que más me arriesgo, pero el que más me cuido también. Así que bueno, muy buena la radio. Felicidades. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura. Si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. Sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo. De la vida soplen fuerte, soy como el junco que se joda, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Hola, buen día. Mi nombre es Roberto Mereta. Soy jubilado. Tengo 72 años. Vivo en Villa de las Rosas. Y me preguntaron cómo estoy pasando la cuarentena. Bueno, en principio decir que yo era uno de los descreídos que al principio pensaban que esto era una cosa menor. Incluso publiqué en Facebook el hecho de que había otras enfermedades que mataban más gente, qué sé yo, hasta que me di cuenta realmente cómo era la mano, que este virus era desconocido en cuanto a sus efectos, no porque es de la misma familia de la gripe y del resfrío, pero bueno. Y también que me di cuenta lo que podía ser el crecimiento exponencial, que ese tema sí lo manejaba yo, pero no había caído en la cuenta que podía darse ese tipo de contagio. Bueno, la estamos pasando acá lo mejor que se puede. Tenemos la ventaja, los que vivimos en esta zona, de que tenemos un amplio espacio para movernos en general, incluso en las mismas casas que tienen un fondo, un poco de verde, no como en la ciudad que es todo departamento, terraza, no tienen mucho para... Tengo una hija que, de hecho, que vive en Capital, que tenía un solo balcón que era un patio interior, así que el tiempo de la cuarentena fue terrible para ella. Dentro de todo, nosotros la pasamos bastante bien. Y ahora un poco más relajado porque, bueno, los que me conocen saben que estoy en la Secretaría de Derechos Humanos de CTA y empezamos a hacer reuniones virtuales con el famoso Zoom, que me costó uno de aquellos poderme acostumbrar porque no tengo en realidad mucha afinidad con ese tipo de tecnologías, pero bueno, ya me acostumbré y lo estamos haciendo bastante bien. Son reuniones donde participan 40, 45 personas interesantes y eso también te saca un poquito del encierro, ¿no? Y por lo demás, haciendo las cosas que siempre quedan atrasadas en una casa, en un hogar, poniendo las cosas un poco al día y bueno, también encontrándose un poco con uno mismo, ¿no? Así que tan mal no nos va a los que estamos en esta zona. Sí, realmente me preocupa la cuarentena en las zonas donde no tienen los elementos mínimos necesarios, no lo tienen nunca, no es que no los tengan ahora por la cuarentena, pero con el tema de evitar el contagio y demás, están realmente muy restringidos en sus posibilidades y gente que también vive al día con el tema del trabajo. Yo, mal que bien, con la jubilación sé que tengo eso asegurado. En cambio, hay gente que está desesperada por poder volver a hacer su changuita, su diaria. Y eso sí es preocupante. Esperemos que se pueda solucionar a la brevedad. Y bueno, por lo demás, seguir aguantando un poco esto porque evidentemente es necesario y nos ha puesto en un lugar en el mundo de privilegio en cuanto a la cantidad de fallecidos e incluso contagiados. Así que tenemos que reivindicar eso y bueno, seguir adelante. Un abrazo a todos. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, consuelto enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el ventaval no tiene riendas. No hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón. Estás escuchando Un Día. Bueno, seguimos acá en Un Día. Y como veníamos hablando en todo este tiempo de cuarentena, ciudadanos argentinos han quedado varados en distintos lugares y en algunos puntos se fueron solucionando. Estamos hablando también de los estudiantes en Córdoba, pero últimamente nos enteramos de que en Buenos Aires hay unas 120 personas que no pueden volver a sus hogares. En este caso vamos a hablar con Hugo, a ver por qué, cuál es el motivo en que no pueden volver a Jujuy, a su provincia, a su hogar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Hugo. Sí, el motivo por lo que no podemos volver a Jujuy es porque el gobierno jujeño nos está en las mil y una trabas, ¿no?, para poder volver a Jujuy. Uh-huh. La verdad que indignante porque y tenemos todo, solicitamos los micros, tenemos todo para volver. Y siempre nos ponen una piedra en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de Jujuy está trayendo a los chicos de Buenos Aires a Jujuy. Y no les toman ni siquiera la temperatura, solamente lo citan en lugar de partida, que tengan el domicilio que corresponde en Jujuy y se los llevan. Uh-huh. Cuando a nosotros nos quieren hacer que nos hagamos hisopado, y mi hisopado hoy en día que sale 4.500 pesos en Buenos Aires. Y no solamente que lo hacen, aunque tenga la plata, tiene que tener un síntoma para que te lo hagan un hisopado, digamos. Si no tienes síntoma, no te lo hacen, es imposible. Así que tenemos esa traba que no nos deja avanzar, digamos. Claro, ustedes tendrían que hacerse el hisopado y pagarlos ustedes. En la casa de Jujuy, supuestamente, todo esto es gratis, cuando es una mentira. Porque la casa de Jujuy, de los 64 pasajeros que viajan, 4 no pagan y 60 pagan. O sea que ellos van a avalar que esto es gratis cuando esto es una mentira, digamos, porque no, realmente tenés que tener la plata. A mí el día sábado me llegó un mensaje de la casa de Jujuy, diciéndome que había un lugar para mí para viajar a Jujuy, porque yo me inscribí en la casa de Jujuy también. Uh-huh. Y la verdad que yo le comenté mi situación, le dije que yo no contaba con el dinero suficiente para pagar un hotel, que son 1.400 pesos por día un hotel, aparte de la comida que tengo que pagar por día 500 pesos, y el colectivo 500 pesos, 5.000 pesos, estamos hablando casi de 30.000 pesos que tengo que tener por tercera para volver a la provincia de Jujuy. Y esta red solidaria de Juanita se armó con Gaby, no nos cobran nada, hicimos todos los papeles que nos pidieron y nos siguen poniendo trabas, así que gracias a Dios hoy día le dieron la nota y el gobierno oficial lo recibió y nos dijo que en 48 horas nos va a resolver, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hoy día tendremos que viajar ya nosotros, pero así que ahora tenemos que esperar hasta el día jueves a ver qué pasa. Hugo, ¿cuántas personas hay más o menos en tu situación? Y casi 200 personas, fácil. Hay una capilla del Puertano, acá en La Matanza, en Buenos Aires, que está albergando hoy en día casi 100 chicos, fácil. 100 chicos entre mayores y menores, ¿no? Estamos hablando de personas de alto riesgo, que realmente están gastando el último peso, porque casi están en situaciones de calle, ¿no? Y la verdad es que el padre Tano está haciendo un esfuerzo bárbaro, porque le está dando una mano a todos los chicos, no los dejan a calle, pero la situación ya no se puede controlar, digamos, cada vez está peor. Así que una desesperación realmente. Hugo, ¿qué tal? Verónica te habla. Hola, Verónica. ¿Y ustedes están ahí, se quedaron ahí varados en Buenos Aires o estaban por algo, estaban trabajando, o hay distintas situaciones? La verdad es que estoy por tema de trabajo, que es, yo estoy acá desde noviembre del año pasado, estoy trabajo en una empresa, quedé sin trabajo, y bueno, estoy sintiendo con la plata que me junté. Muchos chicos están por tema de estudios, porque algunos están becados acá en Buenos Aires y vinieron a estudiar. Yo estoy que me cuentan su historia cada uno, y la mayoría de las personas son por trabajo o estudios. pero todos tienen documentos que están Jujuy, digamos, domicilio de ellos pertenecen todos a Jujuy. No tienen por qué tener problemas para volver, digamos. Pero sin embargo, el gobernador Morales y Valdecanto que nos ponen siendo la piedra en el camino y no hacen lo imposible. Lamentablemente, la realidad es que ellos están curriendo, la verdad, la palabra justa, porque es así. Con la casa de Jujuy están haciendo un convenio con los hoteles y todas esas cosas. Y la verdad es que esto lo que ellos están haciendo es inhumano, porque esas cosas... Y se ve que no tienen ni cargo de conciencia de las personas, porque atrás de cada persona tiene una familia realmente. Y yo veo un chico ahí acá y una desesperación, la verdad. No, no se puede más. Hugo, entonces el tema que... ¿Por qué no vuelve? Es un tema económico, que el gobierno de Jujuy no lo estaría apoyando, sino por el contrario, lo estaría cobrando de todo. Obvio que sí, por no tener plata lo discrimina, lo hace un costado. Pero realmente lo que yo no entiendo, Juanita, es que consiguió lugar de hospedaje en Jujuy para todos nosotros. La comida nos encargamos nosotros. Uh-huh. Los colectivos ya los tenemos. Tenemos todo para volver. Pero no sé qué falta, digamos, siempre falta algo para el gobierno jujeño. Cuando ellos hacen subir a las personas en la casa de Jujuy y tienen la plata y te llevan, no logro entender por qué la discriminación. Claro. La verdad que es inexplicable. Claro. Habido a cuenta de que el gobierno de Jujuy medio les ha cerrado las puertas, ¿han intentado hablar con alguien a nivel nacional? La verdad que Juanita ya se comunicó con los medios de transmisión. Le respondieron, se portaron súper bien, el gobierno acá, con nosotros, con todos, nos brinda todo lo que pueden, pero realmente que falta la respuesta de Jujuy, que nos dejan ingresar a Jujuy, todo, digamos, ya tenemos todo, todo, colectivo, todo. Falta que ellos nos avalen que podemos llegar a Jujuy, nada más. Y le dieron 48 horas para ver el tema de cómo sigue. Y el tema de la cuarentena... De no hacerle pagar a ustedes un hotel, ¿no? Y lógico, nosotros ya solicitamos los lugares para alojarnos en Jujuy. Uh-huh. Tenemos los lugares en Alto Comedero. ¿Tienen el lugar para donde sí, tenemos lugar ya, Juanita consiguió todo, se portó re bien la chica con nosotros, y tenemos todo, la verdad, no nos falta nada, digamos. Falta que nos den el ok del gobierno jujeño, que avale que los micros puedan llegar a Jujuy, al vecino. Nada más. ¿Y se han comunicado algún medio con ustedes de Jujuy? ¿Ustedes pueden comunicarse para decirle la situación en la que se encuentran, para que salgan menos, se escuchen los medios de comunicación? La verdad es que yo no me comuniqué con nadie, con Juanita, que es una periodista, que tiene una radio pequeña en San Pedro, Jujuy, con la única chica que es la encargada de la red solidaria. Con ellos es la única persona con la que yo hablo. Esa pregunta es una que quiero decir, porque la verdad es que yo no me contacto con nadie. Y con ustedes, primer medio que estoy hablando yo. Bien. Bueno, Hugo, esperamos que tengan esa respuesta y que sea satisfactoria y que nos estén contando cómo les fue y que puedan llegar pronto a sus hogares. Sí, por favor, sería hermoso. Tienen la noticia después salir de acá, porque yo creo que ya son unos meses acá, se va a poner jodido y la verdad es que no la estamos pasando bien, ya. Claro, Hugo. Bueno, de acá los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten. Vamos a difundir todo lo posible y esperemos que el jueves ya estén viajando por allá. Dale, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a todos en el estudio y que tengas un buen día. Bueno, un abrazo enorme y bueno, mucho, mucho suerte con esto. Jujuy, cuando volveré, ya me estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me va. eco. La vida me encadenó, de la distancia estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que lo moja soy yo que lo estoy llorando. Ay, cuando podré volver en coplas y en canto. Uy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. Que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. Podré volver cuando el viento arriero de mil caminos corra soplando hacia el norte, tropereando mi destino y encerrarlo en un corral de la pacho. O volveré hecho zamba, enredado en mil guitarras, o en los bombos de los truenos, baguala de las tormentas, y cabalgando en un Maniagua, mi tierra. Uy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvia y florecer en tu cerro. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Me estoy muriendo, lenta pero seguramente. Todo porque he hecho público los crímenes de guerra, para despertar a la sociedad y mostrar lo que los gobiernos esconden. Me estoy muriendo y la libertad de la prensa y la democracia conmigo. Julián Assange. El propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Noam Chomsky. El 7 de junio se celebra en Argentina el Día del Periodista. Esa fecha quedó establecida cuando el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico del nacimiento del país en 1810. Homenajeamos a quienes ejercen este oficio a través de las palabras de Rodolfo Walsh. Creo con toda ingenuidad y firmeza en el derecho de cualquier ciudadano a divulgar la verdad que conoce, por peligrosa que sea. Introducción de la primera edición de Operación Masacre, marzo de 1957. Entretanto, el jefe de policía que ordenó esta masacre en particular sigue en su cargo. Eso significa que la lucha contra lo que él representa continúa. Y tengo la firme convicción de que el resultado último de esa lucha influirá durante años en la índole de nuestros sistemas represivos. Introducción de la primera edición de Operación Masacre, marzo de 1957. Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en La Marque, provincia de Río Negro. Fue cronista, escritor y militante político. Toda una figura emblemática de la lucha por la verdad y la justicia en Argentina y Latinoamérica. A lo largo de su vida realizó una enorme labor literaria y periodística, abriendo vías allí donde se encontrara, para mantener canales de información alternativos como modo de resistencia frente a los medios de comunicación oficiales. Su trabajo se convirtió en un documento histórico de importante valor testimonial. Sobre todo su libro Operación Masacre, de 1957, con el que se inaugura un nuevo género al combinar la utilización de procedimientos literarios para relatar hechos reales. Fue asesinado el 25 de marzo de 1977 por un grupo de tareas de la ESMA, a días de haber enviado la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Walsh, en palabras de Eduardo Galeano. Walsh, en cada página, se jugaba entero para mostrar que esa aventura de escribir valía la pena. Y logró escribir muy bellamente. La voluntad de belleza y la voluntad de justicia son hermanas siamesas, y es un error intentar separarlas. Pero no solo nos enseñó que es posible escribir sin venderse o alquilarse, sino que también nos enseñó a valorar el oficio de periodistas, despreciado por los literatos. El periodismo escrito también es literatura y es tan digno de respeto como cualquier otra forma de expresión literaria. Eduardo Galeano. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Estamos charlando con el padre Hugo Mujica, escritor y filósofo y qué sé yo, es amigo mío, lo quiero. Porque todo eso también son títulos. Sí, sí. En eso que me decís, la gente la veo mal, la gente que tiene hambre necesita que se la refleje, que se dé cuenta de su realidad. ¿Vos qué ves? ¿Qué ves que cambió? Así como cambió que hay más deuda que antes, para la gente, para lo concreto. Cambió que hay una política neoliberal, donde hay una, un traslado de recursos que va desde lo que menos tienen a lo que más tienen. Recién vimos un caso que no se ve en todos los medios. ¿Cómo? El de la gente que dejó de tener prepaga. Ese es un caso que no se ve en todos los medios, salvo aquí. Por eso digo que hacemos una televisión reflexiva, creo. Ustedes sí que hacen una televisión reflexiva, pero no es esa. Bueno, ese, no es esa. Yo encuentro que ese señor marca un antes y un después. Y por ahí yo me quiero comunicar contigo de un modo más reflexivo. Sí. Y no lo logramos. Y, bueno, y tampoco no... Será la próxima. No, que será la próxima vez. Yo tengo un gran aprecio y un gran respeto por vos, pero por mí también. La idea de la CONADEP también me parece que es un disparate absoluto, pero yo creo que el periodismo hegemónico se tiene que hacer cargo también de varias cosas de estos 4 años. Creo que fueron corresponsables de la devastación macrista, que no contaron las cosas como las tenían que contar, que le faltó muchísima sensibilidad, que le faltó... O sea, la verdad que le faltó lo esencial que hace el periodismo, entender a la gente y después contar lo que está pasando. Es tan simple como eso, ¿no? Y eso me parece que no lo estuvieron haciendo por un montón de cosas, que los hizo alejarse muchísimo de la... ¿Qué edad tenés? 148 dividido 4. 148 más o menos. Dividido 4. 36. Muy bien. No, yo sabía que cumplía 36. Pero 148 dividido 4 no da 36. Dejala ahí. Decime, si parte del encanto de tus espectáculos es que rompas una guitarra o que tires cadenazos al suelo, ¿qué sentido tiene escuchar un disco tuyo? No sé. En algún sentido de tener. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Algunos países europeos quedaron bajo el control de

conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Un día, séptima temporada. Estás escuchando Un día. Y seguimos acá en Un día, programa con ideologías, y tenemos la columna de toda la semana con nuestro compañero Mario Sadras, que bueno, parece que está expropiando cosas. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿O está saliendo a correr? No sabemos. No sabemos si está saliendo a correr para festejar que sos dueño de una nueva empresa. Claro, claro, estamos saliendo a correr la coneja también, podría interpretarse. Claro, algo muy llamativo, ¿no? En el centro de la pandemia, que es la CABA, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lidera el intendente Horacio Rodríguez Larreta, con uno de, que es el punto de más contagio del país, es decir, representa entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que prácticamente no hay límites visibles, que hay un flujo permanente de gente, es el lugar de más conflicto en términos de la pandemia, decide, y yo creo que obedeciendo un poco a la demanda de lo que es su electorado, ¿no? Abrir en el momento pico, que es ahora mismo. Vamos a ver qué pasa dentro de 14 días como resultado de esta apertura que tiene que ver con los running, que son los corredores, que son la gente que sale a correr. Verdaderamente un escándalo peligroso, porque habrán visto todos en todo nuestro país las imágenes de la cantidad de concentración de gente que hubo, con barbijo, sin barbijo, no respetando las distancias requeridas por la recomendación de los infectólogos. Es algo que nos tiene muy preocupados, no solamente a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a los que vivimos en el primer y segundo cordón, porque, como te decía recién, el flujo, o sea, hay gente que va a trabajar el primer cordón del conurbano a la ciudad y viceversa, y que vuelve. Recordemos que los focos originarios fueron de los sectores de mayor poder adquisitivo, que están ubicados en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la CABA. Luego, la gente que prestaba servicios en los domicilios de estos sectores más acomodados son los que llevaron a los distintos barrios populares la PIP, y que por una cuestión de clase, por una cuestión de cultura política, no tuvieron la misma atención, mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires o los pasajeros de un crucero iban a parar a hoteles, acá se los mantenía retenidos y se los trasladaba en micros en lugar de en taxis y se los encerraba. Podemos decir que la Villa Azul, que está allí en el Corredor Sur, que limita Avellaneda con Quilmes, que está pasando el puente, que está a pocos kilómetros, 1 o 2 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya se está estabilizando la pandemia, pero bueno, hay mucha expectativa con lo que pase después de esta decisión, para mí irresponsable y especuladora del gobierno de la ciudad. Que se suma todo a un nivel de tensión que viene de la mano de dos factores. Uno que tiene que ver con el escándalo que saltó por el lado de espionaje, ayer fue a declarar al tribunal de Lanús Cristina Fernández de Kirchner, no tuvo la misma cobertura que tenía siempre cuando iba como imputada, esta vez fue como damnificada, fue como testigo para ver si era querellante en relación a las escuchas ilegales y a los espionajes, en donde incluso radiográfica está espiada, se lo doy como primicia, a raíz de algunos reportajes que hicimos con gente del mundo del trabajo, más específicamente un programa que sale los sábados por la mañana que se llama Fea Sucias y Malas, estaba con fotos de las compañeras, con fotos de los reporteados, a instancias de José Robles, que es titular del mundo del trabajo. Esto está perfectamente documentado, vamos a ver si somos querellantes o no. Y esta atención que cuando se le pregunta a Rodríguez Larreta qué opina de los espionajes, dice, sí, bueno, existe, ya nadie lo puede negar, en los medios caracterizados que siempre defendieron el macrismo, esto se está nombrando, pero Rodríguez Larreta dice, yo tengo mis dudas que Mauricio Macri tenga algo que ver. Esto está claro que en los niveles de responsables, claro, no puede decir otra cosa por el pelado, esto está la bola. Pero Macri, perdón, ¿no? Macri cuando gana la presidencia estaba imputado por excusas ilegales, o sea, ¿qué nos sorprende? Y todavía te asume la opción del sacado. Claro. Sí, claramente es una práctica y claramente fue. Acá es tanta la impunidad, más acordar a la dictadura en el sentido de que es tanta la impunidad y pensaron que se iban a quedar para siempre y dejaron los dedos marcados en todos lados. Incluso en el tema Vicentín, en donde una vez que ya no calificaban para ningún tipo de crédito, cuando perdió las elecciones, pero fue en el momento que más desde el Banco Nación, y de esto va a tener que dar cuenta Rosendo Fraga, se le siguieron dando créditos. Luego, vos fijate, y yo llamo la atención en esto, ¿no? Porque hubo muchos memes a partir de la buena noticia de la decisión presidencial de intervenir Vicentín para luego a través del Congreso a ver si se toman el 51% de las acciones o debería tomar el control de la compañía. Pues fíjate que los Leuco, los Majul, los Feynman, todos, ¿no? Como puede ser, llegó el comunismo. Ahora, una deuda hacia el Estado Nacional de centenas de millones de dólares tomadas de manera irregular, ilegal, al Estado, no se le permite cobrar, porque incluso Vicentín tenía un fondo de garantía de 800 millones de dólares que el Banco Nación en noviembre podría haber ejecutado y no lo hizo, lo dejó fugar. Ahora, cuando el Estado Nacional decide hacer una quita a los fondos buitre por la inestabilidad de la deuda y por la imposibilidad de pagar, dicen, ah, no, hay que pagar. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es decir, cuando el Estado Nacional delega los fondos transnacionales, en donde, por ejemplo, parte de los deudores que los grupos buitre son, por ejemplo, el representante del que tiene la responsabilidad de la urbanización de la villa, es parte, tiene bonos de los fondos buitres para la deuda, y dicen que hay que pagar, pero cuando se trata de una deuda de una empresa privada con respecto al Estado, dicen que no. Entonces, no es una cuestión de comunismo o capitalismo, es una cuestión de patria o antipatria. Claro. Dejémonos de joder. Claro, Mario, pero no solamente lo que representa Mañeto, lo que salen con los pelos de punta, la izquierda también ya está protestando porque dice que es una farsa, porque lo que se va a volver a hacer es tomar deuda, que el Estado se va a hacer cargo de la deuda de los privados, si es que no lo llevan a juicio, ¿no? Que sería una vez más una farsa esto. ¿Vos qué opinás de esto? Claro, yo la verdad es que tengo mucho respeto por la izquierda, ya el Caño, Miguel Lenga, eso no lo llamaría la izquierda, lo llamaría la izquierda liberal, que siempre fueron funcionales, que con la 125 estuvieron del lado de los intereses del campo. La izquierda es otra cosa, está dentro del gobierno del campo nacional y popular. Por eso yo digo, que no, no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de patria o antipatria, es una cuestión de defender la soberanía del Estado para tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, en Lufthansa con Alemania, a nadie se le ocurre decir que Angela Merkel es chavista, porque da un subsidio a Lufthansa, pero luego se queda con el 20% de las acciones y 2 sillones en el directorio. Ahora, si lo hacemos nosotros, está mal. Entonces, yo no lo llamaría. Yo creo que el Caño y Milan Bregman y toda esa gente, el FIR, no, ni siquiera es de izquierda, son liberales, liberales con un discurso de izquierda, porque vos no puedas luego avanzar en un proceso que tiene que ver con... Porque además de lo que estamos hablando, es que si se arma un directorio estatal dentro de Vicentín, hace un directorio por parte de quienes ponen el capital, y hoy estuvimos hablando con el gremio de afectados, que están reclamando, y es muy posible que suceda, de proceder esto, que hayan también trabajadores en ese directorio. Porque si hablamos que la riqueza la generan los trabajadores y el capital, si hay representantes del capital en el directorio, ¿cómo no va a haber representantes de los trabajadores? Y esa es la discusión de fondo que se está dando. Y esa es la discusión de fondo que soliza la izquierda, como la derecha, soliza la legitimidad de salir a cobrar lo que te deben. ¿Entendés? O sea, la derecha, yo recuerdo haber ido a Mar del Plata cuando recuperamos la fragata Libertad, que había sido tomada como embargo porque no se había cerrado el tema con los fondos buitre, y la recuperamos finalmente. Pero esta misma prensa cartelizada decía, no, está bien, si no pagas la deuda, está bien que te embarguen. Ahora, nosotros no podemos tomar acciones de una empresa que es deudora fraudulenta del Estado. ¿Por qué no? ¿Y qué diferente de se está defendiendo el que dice que eso no se puede hacer? Yo convoco a los oyentes de Radio Pinco, a mis queridos habitantes de Valle Profesora, que lo piensen. ¿Qué intereses defienden cuando se ponen del lado de que dicen que no se puede expropiar una empresa como Vicentín, que debe centenas de millones de dólares, que fueron tomados de manera irregular por ser amigos del Estado, por ser aportantes del gobierno de Macri, y que nadie te puede cobrar? No, que verdad no te puedo cobrar. Si vos sacas un crédito para comprarte un coche y una casa y no lo pagas, ¿qué pasa con tu coche y tu casa? ¿Por qué Vicentín no puede, no va a sujetarte a esas mismas leyes, no del comunismo o del socialismo chavista, del capitalismo? Flaco, vos tenés una deuda y tenés que pagar. ¿Qué es lo que nos reclaman por la deuda externa? Ahora, con los fondos buitres nos reclaman que seamos responsables, que las deudas se honran, y lo estamos haciendo, y de acuerdo con los deudores. Ahora, cuando se trata que el Estado le cobre a tipos que no pagaron créditos millonarios en un momento en que tenemos un 50% de desocupación de pobreza, dicen que somos chavistas. No, no me jodan, no me jodan. Que se fije, el que tiene una maceta, como decía la compañera Vita Perón, no triste de aquel que oliendo a bosta se cree dueño del campo. Claro, claro, yo recuerdo mis discusiones en el base, yo estuve en el base haciendo radio unos días por el tema de la 125 y muchos compatriotas casi la horca. No, porque el campo que, flaco, ¿cuántos metros de tierra puedo tener? De hecho, lo que se obtenga por la privatización de Vicentín va a ir a los pequeños y medianos productores. Y esta es la novedad, que frente al supuesto error, entre comillas, que cometió el gobierno kirchnerista durante el gobierno de Cristina cuando se armó la 125, se armó todo un frente en donde al campo se lo tomó como un sector homogéneo. Y no lo es. Vos en el campo tenés grupos de inversión transnacionales, que son Carrefour, que son distintas empresas multinacionales que te venden las semillas, los agrotóxicos, que te contaminan, que terminan, que monopolizan terribles extensiones de tierra, y tenés también, como en ese momento se supone, la Federación Agraria. Bueno, la buena noticia, muchachos, de la Federación Agraria está bien acá con ellos. Sí. Ese frente que se señalaba como hegemónico no lo es. Y quedó claro, el campo no es una sola cosa. Estamos de distintos intereses, distintos actores, están los que tienen cooperativas y tienen 100 hectáreas en total y se prestan los tractores, las trilladoras, los galpones para el acopio, los silos, y están aquellos que son multinacionales, que tienen puertos propios, como Vicentín, que tienen puertos paralelos, que tienen de los 19 puertos que hay, 14 los tienen de manera concesionada, y que triangulan la salida de capitales al exterior a través de Uruguay y Paraguay. Entonces, una cosa es el trabajador del campo y otra cosa son las multinacionales que sirven de nuestra tierra, que es un patrimonio del Estado, es un patrimonio de los ciudadanos argentinos, para hacer grandes negocios y después vos le pones uno o dos puntos de retención. Bueno, Mario. Lo de Vicentín es un buen augurio. Creo que hay que mirar bien de qué modo de la mecha reencontrar, como decía Lilo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Mario, como siempre, completo tu informe y no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludarte a vos y a los compañeros de Radio Gráfica por el Día del Periodista. Igualmente, para todos ustedes, y periodistas somos nosotros, no son ellos. Vamos, Mario, todavía. Ellos son operadores de los sectores de poder. Quería pasar la charla que tuve con Gustavo Campana, que fue preciosa y en donde esto tuvo un lindo desarrollo. Buenísimo, dale, la esperamos. Bueno, Mario, desde acá, desde nuestro hermoso jefe de Tras la Sierra, te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Vero, Gonza, un abrazo grande a Adrián y a todos los escuchantes y escuchantes de Radio Tinku. Abrazo. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo, piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es de pica. Día, séptima temporada. Un programa con ideología. El ombligo, sobre una multitud de runners en Palermo y Parque Centenario. Son los mismos, los que salieron ayer a correr por Palermo y Parque Centenario en pleno foco de la pandemia, en la ciudad con más contagiados del país. Porque claro, nadie es más importante que su necesidad de sentirse running en los bosques y las plazas de los que llegan a fin de mes y comen todos los días. Esos, los que escuchamos durante meses decir, ah, en ese barrio se juntan a jugar un picadito en el potrero. Y cuando hacen esas ollas populares seguro se amontonan. Ojalá vaya el ejército y los dejen cerrados en sus casillas. Fueron la voz del desprecio y del prejuicio contra los vecinos de las barricadas populares durante toda la cuarentena. Pero ayer salieron a juntarse en masa, una multitud que solo piensa en sí misma, en salvarse solo, que se mira el ombligo y se cree mejor que los demás. El virus, que llegó en los aviones del turismo del privilegio, ahora castiga a los sectores más vulnerables. Y los vecinos bien tienen que salir a correr, no a trabajar, no a buscarse la changa de todos los días, no a hacer cola a una olla popular, no a la salita para ver si los atienden. El mundo gira alrededor de sus necesidades. ¿Están inmunizados y no nos enteramos? ¿Tienen la vacuna y se la repartieron en Palermo y Parque Centenario? Porque si no es así, son el individualismo en su máxima expresión. Revista Sudestada. Para Latinku 107.9 y el programa Un Día en su séptimo año, Adrián Rodríguez. ¿Estás escuchando Un Día? Primero que nada, un abrazo para toda la gente. En el caso mío me ha atrapado la cuarentena en la gran ciudad, en la gran cloaca. Así que aquí estoy, acuarentenado. Y bueno, por un lado creo que parar la pelota nos vino bien a todos. Y bueno, y algunos sufren más que otros, pero bueno, es así. Es una pandemia mundial. Lo que sí creo que no hay que dejar de consumir y hacer arte. Que eso es imprescindible para poder visualizar las realidades de varios lugares. Y para hacer posible todos los sueños que a veces cuestan tanto en la vida cotidiana. Así que considero que el arte, la música, la pintura, la escritura, todas sus expresiones, la actuación, la danza, absolutamente todo hace bien al alma. Y por otro lado, la expresión del pueblo. Así que bueno, muchachos, un abrazo, aguante el rock and roll y a seguir cuarenteneando. Un abrazo a todos. Gonza, gracias por tener presente siempre el rock and roll tras la sierra. Un abrazo, estamos en contacto. Un día, séptima temporada. Seguimos acá en Un Día, programa con ideologías. Y para presentar a nuestro siguiente columnista, primero lo vamos a felicitar porque fue el Día del Periodista, así que le vamos a mandar un abrazo grande y felicitar por todo el trabajo que hace, bueno, hace 3 años acá en nuestra querida radio. ¿Cómo estás? Cuatro, claro. Quinto. Bueno, acá en el quinto año, hace... Bueno, haciendo este gran trabajo. Hola, Santi. Muy bien, gracias. Felicidades para ustedes también. Bueno, gracias. Santi, ayer hemos escuchado una entrevista muy interesante que le hacéis a Juan Ledesma del COE de Córdoba. ¿Puede ser? Claro, sí. El lunes, después de 2 meses de perfil, conseguí que el titular del COE de Córdoba me conceda la entrevista. Le dije que le iba a preguntar lo que ningún otro periodista de Córdoba le pregunta, y le cumplí. A pesar de su maravillosa habilidad para repetir como un autómata cosas que ya sabemos, no logró disimular 2 puntos que yo quería que quedaran claros y quedaron claros. Uno es que el gobernador y el COE han decidido mentirle en la cara a los cordobeses y disimular lo que es transmisión comunitaria, circulación comunitaria del virus en Córdoba para seguir avanzando en flexibilizaciones y así parecerse más a Jujuy y Mendoza, distrito más macrista, ¿viste? Entonces, el principal ariete de esta construcción, de este relato mentiroso del COE de Córdoba, es el cambio de forma de medición. O sea, desde que empezó la cuarentena, ustedes recordarán, el presidente se para ahí, se muestra unos grafiquitos y te dice, bueno, esto lo medimos, el avance de esto, de los contagios, lo medimos en función de los días en que tarda en duplicarse, el número de contagiados. Desde hace una semana, después de que logró que le aprobaran sus manos de yeso en la legislatura unicameral, la reforma previsional, en Córdoba está el gobernador en su primera presentación pública y bueno, hablaron de el RO, el índice de replicaciones. Esto es pues, la cantidad de contagios que se genera a partir de un contagio. O sea, uno, cambiaron la forma de medir. No medimos en Córdoba el tiempo que tarda en duplicarse los casos, sino la cantidad de contagios que genera cada contagiado. Claro. Esa es una, y a partir de ahí se construye toda una posibilidad de ir flexibilizando. Cosa que es llamativa en función del decreto de urgencia del publicado el lunes, recién el lunes, después de que el jueves estaba anunciado al presidente, donde dice, para que vos puedas pasar de aislamiento, o sea, de estar encerrado en tu pucha, a distanciamiento social obligatorio, tenés que tener un sistema de salud de que esté en condiciones de dar respuesta, tener una un índice de que no haya transmisión comunitaria y que el índice de días que tarda en duplicarse no sea menor a 15 días. O ustedes van a ver en la entrevista cómo se niega a dar el dato de cada cuántos días se duplican los casos en Córdoba el titular del COE. Y lo otro es la llamativa también modificación del concepto de Córdoba y Gran Córdoba, como dice el decreto del presidente, a Córdoba, el Gran Córdoba, todo lo que está dentro de la circunvalación. O sea, para el COE, el Gran Córdoba es todo lo que está dentro de la circunvalación. No es La Calera, no es el... No. Es todo lo que está dentro de la... No es Malvinas Argentina, no. Es todo lo que está dentro... Ahí se achicó el Gran Córdoba a lo que está dentro de la circunvalación. Los invito a que escuchen la nota, que habla mucho mejor de lo que estoy diciendo a cómo yo lo estoy diciendo. Bueno, Santi, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la nota. ¿Algunas palabras de cierre? ¿Algo que nos quieran decir, ya que fue el día del periodista? No, pienso en los periodistas de Córdoba, ¿no? Como la dificultad que tienen para preguntar esto que les pregunté yo a Ledesma. O sea, todos los días se lo de Cadena 3, lo del 12, lo del 8, lo del 10, lo tienen ahí. Y a ninguno se le ocurrió preguntar por qué en Córdoba se cambió la forma de medir el impacto del coronavirus. A ninguno se le ocurrió cuestionar por qué el decreto dice claramente Córdoba y Gran Córdoba, y para el gobernador Schiaretti y para el COE de Córdoba, el Gran Córdoba es algo que llega hasta el borde de la circunvalación y queda todo adentro. Me llama la atención que todavía haya gente que pueda creer que los medios de la provincia de Córdoba están llenos de periodistas y no de propagandistas a sueldo del gobernador Schiaretti. Día. Sí, justo eso te iba a decir. ¿Vos tenés pauta publicitaria de Córdoba, del gobierno de Córdoba? Claro que no. Bueno, ahí está la respuesta. No, y ante la autoridad, yo tengo pauta publicitaria de un montón de intendencias. Si yo me callo algo, no me callo nada. No vendo lo que digo, no vendo lo que callo. Pero ¿sabes qué pasa? Están mal acostumbrados a recibir sobre lleno de guita los periodistas. Y así hacen bosta la profesión. ¡Feliz día! ¡Chao! Claro, es que hay que aprender a diferenciar. Claro, hay que aprender a diferenciar de lo que son un periodista y lo que es un operador político, ¿no? ¡Feliz día! Bueno, feliz día, Santi. Gracias por esta comunicación. Chao. Estás escuchando Un Día. El titular del COE Córdoba, el doctor Juan Ledesma, muchísimas gracias por atendernos, doctor Ledesma. ¿Están en reunión? ¿Terminaron una reunión recién? Sí, las reuniones son permanentes, es decir, tenemos reuniones en el transcurso del día, 3 o 4 diarias siempre. Bien, le quiero hacer 4 preguntas puntuales y lo dejo en paz porque sé que está muy ocupado. Una, por favor. El distanciamiento social, no entiendo por qué... No entiendo por qué en el decreto que acaba de publicar el Ejecutivo Nacional hablan claramente de Córdoba y conglomerado de Córdoba, y el viernes salieron a decir que el Gran Córdoba era todo lo que estaba dentro de la circunvalación. ¿Me lo puede explicar usted? Sí, nosotros con respecto a la reapertura de actividades nos gusta decir mejor que flexibilización, porque flexibilización por allí a la comunidad le implica relajamiento o una relajación respecto a las medidas de la cuarentena que hay que seguir manteniendo. Sí. Sí, la reapertura de las actividades comenzamos en una primera instancia haciéndolo en virtud de áreas rojas y áreas blancas. Sí. Había presencia o circulación del virus, no la había. Y posteriormente cambiamos esta flexibilización en virtud de el dato demográfico. Aquellas estructuras que tenían más de 500.000 habitantes, como Córdoba y su Gran Córdoba, sí, el conglomerado urbano de Córdoba, y después por encima de 50.000 los conglomerados de Villa María, San Francisco y Río Cuarto, sí, y las ciudades por debajo de 50.000. Sí. En este momento ya no estamos haciendo ese distinto en concepto de el rasgo epidemiológico que tiene el territorio. Es la ciudad de Córdoba en donde hemos tenido los últimos casos, el último brote, sí, y del cual hasta la fecha ha sido muy positivo, porque creemos que lo hemos controlado. Estamos esperando el cumplimiento de los 21 días a tal efecto, pero creemos que podría transformarse de seguir así los datos en zona blanca en la ciudad de Córdoba, es decir, todo el territorio cordobés. Sí. A ese respecto, hemos dividido la ciudad de Córdoba capital. Hemos despejado de la misma lo que era el Gran Córdoba. Ajá. En un primer momento consideramos casi 23 ciudades, posteriormente 11 más, digamos, Córdoba y 11 ciudades, reduciendo la misma, y ahora lo hemos dejado circunscrito a la ciudad de Córdoba capital. Perfecto. Lo que no entiendo, doctor, es por qué el decreto nacional dice la ciudad de Córdoba y su aglomerado urbano de la provincia de Córdoba. Estar refiriéndose a lo que está por afuera de la circunvalación. Exactamente, sí, pero hace bastante confuso al respecto el DNU final, por lo tanto, para clarificarle a los vecinos del territorio. Es solo la capital. Córdoba capital y el resto se considera interno. Perfecto. Lo otro que le quiero preguntar son dos más nada más, pero me parece importante. Una, ¿por qué el gobierno de o el COE o el gobierno de Córdoba sale a hablar el gobernador? Cambian el criterio el lunes, cambian el criterio de difusión del contagio que venía siendo nacional. En cada discurso que hablaba el presidente, hablaba de tiempo de duplicación del contagio, ¿sí? Y se empieza a hablar del el RO. No entiendo por qué, si desde que empezó esto estamos contando en tiempo de contagio, en Córdoba aparece este concepto del RO. ¿Son equivalentes? ¿No son equivalentes? No son equivalentes, pueden ser utilizados, pero sería, entre tantos indicadores, un indicador más preciso, sí, todavía. Nos habla de la tasa de probabilidad de contagio que tiene un individuo, es decir, con un RO de 1, un individuo puede contagiar a otra persona. Claro, sí, sí. Como, esto está ahí, eso lo conoce. Entiendo. No es... Es un dato, un número matemático con múltiples variables para su extracción, es más fidedigno para el control y fundamentalmente más adaptable a las medidas de flexibilización. Bien, ¿y cuál es hoy en que cuando el gobierno habla de circulación comunitaria del virus, cuál es el número de tiempo de duplicación de contagio hoy en Córdoba capital, que sería lo rojo? Nosotros estamos en este momento planteando, estamos trabajando con el rojo, con el R0. O sea, no están contando ya el tiempo de duplicación de contagio. No, esos son controles que está haciendo el área, por supuesto, uno de los índices que maneja el área epidemiológica. Lógico. Nosotros estamos trabajando a partir del RO. Le entiendo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque el decreto nacional dice para ser considerada una zona donde hay distanciamiento, tiene que cumplir estas condiciones. Una de ellas es que no sea en tiempo de menos de 15 días de contagio. Por eso le pregunto cómo está Córdoba hoy en relación a eso. Está extremadamente bien. nosotros no estamos teniendo contagio en el interior. Los casos que se han presentado han sido casos foráneos, es decir, turistas o viajeros que han vuelto y que han podido, a través del protocolo establecido conjuntamente con Nación de Turistas en Tránsito determinado, y a través del aislamiento se ha podido circunscribir permanentemente al ingreso. Esto ocurrió en Villanueva, esto ocurrió en Arroyo Cabral, y que fueron los dos últimos casos. Bien. Lo mismo con el turista que no ingresó a Córdoba y a Rosario, que quedó en Rosario. Sí, en Rosario, el de colectivo. Este turista peruano. Es decir, que no estamos teniendo circulación, no estamos teniendo casos nuevos, estamos realmente con una curva sumamente plana, pero fundamentalmente esto siempre es indicativo para los oyentes: no hay que relajarse, el virus está permanentemente latiendo, es latente y atraviesa por capilaridad todos los sectores rápidamente. Está claro. Nosotros lo vivimos en la ciudad, a partir de un brote tuvimos impacto en 16 barrios de Córdoba. Pudo ser totalmente controlado ese brote, pero esto nos demuestra lo que es el virus, ¿no? Está clarísimo que la responsabilidad social hoy es crucial, aún más que antes, cuando pasamos a la etapa de distanciamiento. Le hago dos más y lo dejo en paz. Una, ¿por qué, cómo entiendo desde una zona blanca como tras la sierra que una zona roja como Córdoba Capital le permita a un vecino de Córdoba Capital venir al dique La Viña, por ejemplo, a hacer jet ski? ¿No está poniendo en peligro la zona blanca con esa autorización? Sin duda. Pero lo autorizaron, que la gente de Córdoba Capital se desplace a los diques del interior de la provincia a hacer jet ski, por ejemplo. Todo lo que es deporte, incluso los deportes náuticos, salvo el de pesca, sí, son circunscritos a la localidad y su cercanía inmediata. No, o sea que la información que circuló en la prensa de Córdoba es cerrada acerca de que los vecinos de Córdoba Capital pueden venir. Le agradezco ese dato. Y lo otro, cuando hay desplazamiento, por ejemplo, un camionero un hombre de la Fuerza de Seguridad que viene a una zona blanca, el hisopado, ¿cuál es la característica técnica del hisopado? ¿Qué seguridad le da a los vecinos? Es un estudio... PCR, creo que se llama, o es un estudio que revela si hubo o no virus en esa persona. ¿Cuál es el alcance científico del hisopado? ¿Qué seguridad brinda? Son dos cuestiones. El testeo se puede hacer por extracción de sangre y se realiza un test rápido. Ajá. Eso nos determina la presencia de anticuerpos sanguíneos, es decir, inmunoglobulina, sí. GIM. Si ya lo tuvo, quiere decir. La M nos determina estado agudo y la G, memoria inmunitaria. Ajá, en ese sentido, perfecto. Muchos de nosotros podemos hacer un oficio, pero nos puede dar IgG presente, lo cual nos dice que tuvimos presencia con el coronavirus. Bien. Con anterioridad. Bien. El M, si bien también hay casos falsos negativos, nos está hablando de la actualidad. Es decir, no es de certeza, es orientatorio fundamentalmente para una utilización de tipo epidemiológica. Bien. Cuando estamos buscando presencia de circulación en la comunidad. Perfecto. Presencia de brotes, etc. El caso de la PCR, sí, está determinando el genoma viral, es decir, es algo sumamente específico. Bien. Un hisopado positivo por PCR está hablando de un caso de enfermedad activa. Perfecto. Si se realiza en una etapa todavía previrémica, vamos a tener que puede dar negativo y posteriormente positivizarse. Claro. Por eso la necesidad, a pesar del hisopado, de mantener esa cuarentena de 14 días. Perfecto. Y lo último, y le agradezco muchísimo, van a anunciar, está claro lo que... me cuesta entender por qué hay tanta demora en hacerle clarificar a la gente en el interior. Concretamente, lo único que dijeron el viernes es se pueden juntar día 10 y por ahí eso viene. Y la semana que viene van a poder abrir los bares y restaurantes con estas características de los 2 metros y pico, el 50% de la superficie y demás. Pero ¿No hay como una distancia entre lo que acaba de publicar hoy? Entiendo que ustedes lo esperaban para el viernes a la mañana, el decreto en el boletín oficial, ¿eh? No me es ajeno, que recién sale hoy. Pero no hay como una distancia entre lo que dijo el gobierno nacional y lo que está autorizando el COE Córdoba, y ni hablar de los COE regionales, que todavía no dijeron ni mu acá. Es que esto ocurre permanentemente. Nosotros no tenemos la misma situación que otros áreas del país, no hemos tenido la misma realidad y todavía estamos determinando fundamentalmente Córdoba Capital, por eso esperando estos 21 días para determinar la falta de circulación. Está claro. A partir de los brotes que hemos tenido. Está claro, pero por eso le pregunto por el interior, porque los que somos zona blanca es casi... Por eso, pero nosotros primero dejamos un concepto de orden territorial y fundamentalmente se van flexibilizando, reabriendo actividades que nos aseguramos que las intendencias y las comunas como tal puedan controlar. Por eso siempre hemos hablado de una flexibilización administrada y progresiva. Bien. Incluso primero manteniendo lo que le corresponde a la fase, que es una circulación de la gente del 75%. Si abriéramos todo de golpe, tendríamos un gran impacto. Hoy en la ciudad de Córdoba, digamos, en el día de ayer, tuvimos imágenes preocupantes con respecto a las actividades realizadas. Sí. Y al sobrepasar la capacidad de control de la municipalidad a tal efecto. Es decir, que uno lo que está tratando de hacer permanentemente en aquellas actividades que generan un gran impacto en circulación, ir haciéndolas progresivamente y que no se sumen de golpe con otras actividades. Esa es la razón de la progresividad. Empezamos con las reuniones sociales. En Córdoba hubo reuniones sociales, a pesar de que no estaban permitidas. Hay varias denuncias a tal efecto. Hubo partidos de fútbol, hubo gente jugando al pádel de grupos de a dos, cuando dobles. Córdoba es la ciudad capital, estamos hablando. Está clarísimo, por eso le pregunto, ¿cuál va a ser el procedimiento hacia el interior? ¿Van a salir explícitamente a aclarar? Se la cambio la pregunta. ¿Van a salir explícitamente a aclarar? ¿Habilitamos este protocolo para esta actividad o ya está en el interior? No, por eso. El DNU presidencial sí. Que permite a la provincia, es decir, en este caso toda la estructura que constituye el COE central, definir qué actividad va a adherir y cuáles no. Y lo propio se hace con los COE regionales. Bien. Es decir, son las intendencias y comunas las que definen según a su capacidad, primero, a su estructura sanitaria. Está clarísimo. Para poder soportar el golpe de la flexibilización, a la estructura de control que tiene sobre geriátricos y sobre áreas vulnerables. Claro. Sí. La capacidad de respuesta. A la capacidad de respuesta. Que tiene para control. Sí. Que la actividad se va a flexibilizar, ir flexibilizando dentro del marco que ha definido el COE las actividades que permite reabrir. Perfecto. Y así de concreto. Está claro. Por eso no es taxativo. Lo que define la nación no necesariamente es aplicable por la provincia y a su vez lo que define provincia no es necesariamente aplicable inmediatamente por los municipios de Córdoba. Perfecto. Le agradezco muchísimo, doctor Juan Ledesma. Muy amable. Gracias por concederme esta nota. Le agradezco muchísimo. No, por favor, un placer. Hasta luego. Escuchábamos al director del COE regional, del COE provincial, el doctor Juan Ledesma. Un día, séptima temporada. esta condena. ¿Cómo te lo tengo que decir? Es que no voy. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Muy buenas para toda la audiencia de un día. Les hablo Hugo Lesca, como todos los miércoles, para recomendarles una película, algún disco y ofrecerles un relato. En este caso quería recomendarles la película de 1997 del director Almodóvar, llamada Carne Trémula. Una de mis preferidas de Almodóvar, en la que podemos ver a una Penélope Cruz, a un Javier Bardem, muy jóvenes, y otro elenco increíble de actrices y actorazos. Un drama lleno de venganza y pasión y sexo. Un peliculón. Por otro lado, para seguir un poco con España, recomendarles un disco de 2001 de un grupo que me gusta mucho, que se llaman Los Delincuentes. Y el disco El Sentimiento Garrapatero, que nos traen las flores. Una banda liderada por Miguel Gómez, un artista que murió a los 21 años, llegó a grabar dos discos, después la banda siguió muchos años más, teniendo también muchos éxitos, pero ese primer disco con un Miguel de 18, 19 años, para mi gusto es excelente, flamenco, reggae, funky, con letras de este poeta que por desgracia murió muy joven y que hasta hoy día sigue siendo homenajeado por los grandes del flamenco y de la música popular española y latinoamericana. Y los dejo con este cuento que escribí ya hace muchos años, llamado Un toro. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Un toro. Lo que digo es esto, que me den la oportunidad. Si yo fuera un toro, eso elegiría, que me dejen probar. No niego que el hecho sea abusivo y brutal, pero repito que más allá de todo, yo elegiría luchar, siempre luchar. ¿De qué planta sale esto? Me preguntó mi hijo de 2 años, señalándome un churrasco que asamos en el patiecito del fondo de casa. Ahí está la violencia. Eso es humillar a una especie y desnaturalizarla. Las millones de personas que habrán disfrutado de un bife de chorizo y nunca han mirado una vaca a los ojos, ni conocen su tamaño, el olor de su mierda o el ruido que hacen al morir. Pero ahí está. Haciendo zapping pasamos a las apuradas por el canal gallego para no verlo. Gran tema de conversación para el té de las viejas moralistas o el vino de los jóvenes modernos y progresistas. Todos están de acuerdo. Es una vergüenza que esta práctica salvaje siga existiendo en esta época y en un país civilizado. Dirán que el animal sufre, que es cobarde y sanguinario el asunto. Mierda. Pura mierda. Si yo fuera un toro de 800 kilos, con las pelotas del tamaño de unos pomelos y 2 cuernos filosos y largos como lanzas, que me den la oportunidad, eso pediría. Estaría ansioso aplastando la tierra del Coliseo, levantando polvareda con mi aliento, sacando fuego por los ojos. Con esa enorme energía, potente combinación de carne, músculos y velocidad, sería injusto que cualquier debilucho me parta el cráneo con un martillo mecánico para después livianamente cortarme en pedacitos y venderme al vacío en algún supermercado chino. No, señores y señoras, este hombre elegiría estar ahí, frente al principal agresor de su especie, ese ínfimo ser de unos 80 kilos de peso, 1 metro y pico de altura, lento, liviano como el aire y con miles de preocupaciones e idioteces perturbándole la mente. Lo miraría de reojo como se mira algo que no vale un pito, mientras él me esperaría ahí parado, con su cabeza engominada y su trajecito ajustado que, aunque cree que se ve bien, destaca aún más su fragilidad. Estaríamos frente a frente, la bestia contra el animal educado y temerario. Él azotaría su tela roja con el sable escondido detrás para hacerme calentar, y probablemente lo lograría. Me pondrían furioso, él y toda la gente en las tribunas alentándolo. ¿Quieren mi rabo? mis orejas, está bien, pero primero hay que ganarlas. Claro, a simple vista, no tendría más que ir hasta allí y deshacer al tipo. Pero cuidado, el hombre es inteligente y trabaja en equipo. Unos canallas vestidos de payasos me atacarán con dardos envenenados, y otros a caballo me propinarán profundas heridas con sus lanzas. Estaré débil por unos segundos, pero en ese momento conoceré la increíble vitalidad y capacidad de recuperarme con la que he sido dotado, y arremeteré contra el flacucho de la capa roja, más violento e iracundo que antes. Tomaré envión y me precipitaré contra él a unos 30 o 40 kilómetros por hora. El tipo es débil, pero tiene tremenda destreza para esquivar mis cuernos, además de la ventaja de no sentir furia en el momento de la batalla, y la experiencia de haber combatido contra otros como yo. Sus ojos son pura concentración. Sabe que si se equivoca o titubea, lo puedo dejar estampado contra la tierra y hacerlo polvo. Los dos corremos serios riesgos, con la diferencia de que mi destino ya estaba marcado antes de entrar en la arena. En uno de mis ataques, tal vez roce el costado del matador con mi cuerno izquierdo, y éste se cague en las patas y vuelva a pedir ayuda a sus amigos. Estos le darán un poco más de aire, pero detrás del telón de acero, el tipo pensará en su mujer e hijos allá en la tribuna, también en su padre, que le enseñó de chico el oficio, y en su abuelo, gran matador de Sevilla, ganador de 30 rabos y 14 orejas, nunca un rajuño. No pueden entretenerme más esos caballos, grandes traidores por cierto, con sus armaduras y sus jinetes cobardes masacrándome el lomo. No pueden entretenerme más. Es verdad que me han lastimado gravemente, sangro por los costados y tengo el cuero hecho flecos. De todos modos, el animal percibe, sabe gracias a su instinto que el torero tiene miedo, me tiene miedo. El hombre por no atreverse se atreve a cosas terribles, dijo alguna vez un poeta gaucho. El torero se insulta por dentro y reprocha el momento en que eligió esa disciplina para su vida. Pero como el que nada mar adentro y se ve sorprendido al no poder volver, este ya no puede salir de ahí. Tiene que enfrentar su destino treta y matar al animal antes de que éste lo mate a él. A las 5 de la tarde, dijo Lorca en uno de sus poemas célebres, este toro moribundo en el que me he transformado hará su última carrera hacia la nada. El matador me espera unos 30 metros, con la forma de un escorpión para darme la estocada final. Con más dignidad que fuerza corro hacia él, violento y pesado como un tanque de guerra. Su espada filosa penetra en mi lomo, atravesándome con su frío acero el corazón, a la vez que mi cuerno derecho es una estaca en el pecho del matador, que desata el llanto del público en las tribunas. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Radio Tinku 107.9. Solo quiero mirar a la nube. Y ya no existe medicina. Que porque he vuelto a enamorarme y enamorarme de esta nube que le pega a ti. Las aceras son de barro y cuando me llueve más se me han pegado los zapatos y llego yo a mi casa de caso. Nube de pegatina, farola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Nube de pegatina, farola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Si pierdo yo el sufrimiento, el alma de ceniciento, camino sin saber a dónde irá. Nube de pegatina, farola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Nube de pegatina, farola de serpentina, marinero de los mares con la ola de cartulina. Solo quiero mirar a la nube y ya no existe medicina, que porque he vuelto a enamorarme y enamorarme de esta nube que le pega a ti. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos acá en Un Día, programa con ideologías, y esta vuelta vamos a hablar una vez más a Chile, con Roberto de Radio Umbral, para que nos cuenten las últimas noticias de cómo está la pandemia allá en Chile. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotros acá, bueno, pasando en el Valle de Tras la Sierra, en la fase 5 de esta cuarentena, y queríamos saber cómo está Chile en este momento con el tema del coronavirus. Sí, mira, hay varias cosas. La primera, bueno, se han producido una serie de situaciones que terminan por confundir aún más a la gente. El gobierno en una semana cambió el criterio para la contabilidad de los contagios de muertos, de tal manera que hoy día nos estamos acercando a los 150.000 contagios y 2.200 y algo muertos. Sin embargo, hay dudas aún por cuanto el criterio de que en un momento no se contabilizaban las personas que habían fallecido y que posteriormente se les hacía un examen de PCR y resultaba positivo, es decir, personas que luego de muerte se le conocía su causa de muerte como COVID, no eran incluidas en la estadística, se incluyeron. Sin embargo, ayer concretamente ocurrió una situación muy particular. Pasamos de tener 75 muertes diarias a tener solo 19, y no hay ninguna explicación válida acerca de eso. También ocurrió otra situación donde en algunas comunas la gente dice resucitaron las personas porque bajó la cantidad de muertos totales. ¿Ya? Ah, sí, es decir, sí. En una ciudad habían, por ejemplo, 78 muertos y quedaron 70. Entonces, 8 muertos que desaparecieron, no existen. Entonces, el gobierno no asume ninguna responsabilidad, y de hecho, cuando le pregunta al ministro de Salud, él responde que el culpable es el coronavirus. Qué bárbaro. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gonzalo te saluda. La última vez que hablamos, el servicio de salud estaba en un 80%, más o menos nos contaste. ¿Hoy cómo está? O sea, hoy día hospitales que no pertenecen al área de la cuarentena están colapsados. Te voy a poner un ejemplo. La región metropolitana de Santiago está compuesta, entre otras, por la provincia de Santiago, ¿ya? Y otras provincias que no están en cuarentena. Los hospitales de esa provincia también están colapsados. A pesar de, insisto, no estar en la cuarentena y de registrar niveles de contagio mucho más bajos. Sí. Lo que ocurre es que sencillamente no hay capacidad. O sea, si antes no la había, ¿ya? El sistema de salud, con esto, que he demostrado que no hay capacidad para enfrentarse a ningún tipo de epidemia. O sea, no solo el caso del coronavirus, si hubiera sido una epidemia fuerte de influenza, o hubiera sido una situación en caso de un terremoto, por ejemplo, con peste asociada, tampoco habría resistido el sistema hospitalario. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora, el sistema privado ha colaborado poco y nada en este tema, y el sistema hospitalario de las Fuerzas Armadas menos todavía. Claro. Lo que no se puede entender, Roberto, es que hace poco tuvieron una ministra de la mujer que era la nieta, bisnieta, no recuerdo, de Pinochet, ¿no? Por la presión se tuvo que ir, por aparte las decisiones muy desacertadas que había tomado. Lo que uno no, al menos yo no puedo llegar a comprender cómo Mañaliz sigue. También aquí circula como medio en broma, medio en serio, que le conoce muchos secretos a Piñera. Pero sobre todo hay otro tema. Mañalich es uno de los accionistas principales de muchas clínicas privadas de salud y Piñera otro tanto. Entonces, en el fondo, son socios de negocios. Claro. No, no es que sean solamente y compartan un gobierno. Ellos son socios antes y lo van a seguir siendo después que termine el gobierno. Por lo tanto, es como preguntarse. Si acaso un socio comercial perjudicaría a otro socio. Suena bastante lógica la respuesta. Ahora, una cosa respecto a la ministra, sobrina de la nieta de Pinochet, que salió, digamos, por la presión, porque en realidad no tenía ningún antecedente serio como para poner el cargo, y es reemplazada por una mujer que tampoco tiene antecedentes, o sea, tiene antecedentes de opiniones que ha dado, como por ejemplo que una niña de 11 años es muy valiente si cría al hijo producto de una violación. ¿Ya? A ese nivel de personaje. Ella lo único que ha sido diputada por la UDI, donde tampoco se desarrolló mucho, y estaba de subsecretaria de turismo. Es decir, ninguna de las dos cosas colaboran para un perfil de ministra de la mujer. Claro. Pero además, si bien es cierto, la ministra Santelices renunció, dejó en el cargo de jefe de estudios sociales de la mujer a un tipo cuyo único currículum es haber sido director del diario más machista que existió en nuestro país, que era La Cuarta, ¿ya? Donde le hacían mucho honor a usar la mujer objeto, ¿ya? Y que crearon el famoso piscinazo en el Festival de Viña. Entonces, ese tipo sigue, o sea, se fue la ministra, pero el jefe de estudios sigue. Entonces, se están cambiando, en el fondo, está cambiando el mantel, pero están dejando la misma mesa. Claro. Claro. Roberto, bueno, volviendo al tema del coronavirus, bueno, las imágenes que llegan por medios alternativos, ¿no? Porque la televisión chilena también vemos que juega bastante que juega en su totalidad, se podría decir, para este gobierno, son bastante desesperantes porque hablamos de eso, ¿no? Que colapsa el sistema y hay gente muriendo en la calle. ¿Es tan así como lo muestran? ¿Son casos aislados o cada vez se ven más de eso? O sea, sí, de hecho hay algo que, tal como ustedes dicen, no aparece en los medios oficiales. Por ejemplo, hay muchos hospitales donde los enfermos llegan en ambulancia, personas enfermas de corona, y no los pueden bajar. Entonces tienen que permanecer en las ambulancias. Hay personas que llegan a un hospital, a un servicio, y les dicen derechamente. No, si usted necesita un ventilador mecánico, no lo hay. ¿Ya? Y, por supuesto, hay otras personas a las que las devuelven a la casa, porque tampoco las residencias sanitarias dan abasto. Entonces esa persona se va a su casa a hacer una cuarentena, que no es tal, porque va a necesitar comer. Entonces ahí se da que sale, que dicen, hacen noticias de que una persona fue encontrada en la calle, contagiada de coronavirus, pero no van al fondo. ¿Por qué qué está haciendo esa persona? ¿Por qué está en la calle? ¿Ya? Y muchas veces está en la calle porque necesita trabajar o va a ir a comprar porque no tienen a nadie. O sea, hay personas que no tienen una red de apoyo. Y por supuesto, ni las municipalidades ni el gobierno se han preocupado de esas personas, de darle una red de apoyo que sea. Por último, que consista en que alguien pase a preguntar qué necesita. Y quiero ahondar otra cosa. El gobierno hace siempre las medidas económicas, las ha hecho con trampa. El ingreso familiar, que es una cifra bajísima, que era decreciente, que es por 3 meses, no está llegando en el 100% a las personas. Las leyes de protección al empleo no han funcionado y los organismos que debieran tener el dinero están postergando los pagos. Y ahora se supo que la entrega de cajas de mercadería está ligada a una maniobra de propaganda electoral, política. Es decir, el gobierno instruye a sus funcionarios la forma en que deben entregarse las cajas, las fotografías que se deben tomar, la publicidad que se debe hacer en redes sociales. Es decir, un verdadero plan nazi de propaganda. Es tremendo. ¿Y el humor social? Porque vemos que todavía se sigue invirtiendo en las fuerzas armadas para que la represión, vemos que hay comunas donde se hacen, hay fogatas. ¿Cómo está el humor social allá? A ver, ayer, por ejemplo, quienes protestaron fueron los pescadores artesanales de varios puertos, porque costó mucho para que se estableciera una ley donde la jibia, un producto marino, era entregado prácticamente un 100% a los pescadores artesanales y no a las empresas industriales. Sin embargo, una empresa presentó un recurso de inconstitucionalidad y fue aceptado. Y eso podría significar, eventualmente, que esta ley, que costó tanto que saliera en Chile, quedara sin efecto. Entonces los pescadores se manifestaron. En otros casos, ha habido protestas en algunas poblaciones por la demora en la entrega de cajas de mercadería, por la falta de cuarentena también, ¿ya? Así que hay presión social. Por supuesto, también hay mucha represión policial, ¿ya? O sea, se está usando todo lo que el gobierno compró a principios de año, los vehículos policiales nuevos, y esto ha aparejado, digamos, que hayan detenciones, que continúen los disparos a los manifestantes. Claro. Roberto, por mi parte, la última, si el pueblo chileno tiene conciencia de la pandemia, si usa barbijo, si respeta distancias. A ver, hay una explicación, la respuesta es no. La respuesta es no, o sea, se usa la mascarilla, como le llamamos acá, sí, pero la distancia, el salir solo cuando sea necesario, no se hace. O sea, hay muchas personas que salen todos los días, sin ni siquiera pedir permiso a las autoridades. Y esto tiene que ver un poco con el mensaje equívoco que entregó la autoridad. O sea, a nosotros nos dijeron primero no hay que usar máscara, luego sí hay que usar en ciertos casos cuando esté contagiado de corona, después nos dijeron todos tienen que usar máscara, después nos dijeron no hay que salir, sí hay que salir, abrieron un mall por ahí, abrieron otros malls, obligaron a los empleados públicos a presentarse a trabajar presencialmente, querían que los niños, los escolares volvieran a clase. Entonces toda esa situación, toda esa mezcla de órdenes contradictorias hace que la gente en un momento como que se tienda a relajar. No todo el mundo se informa por los medios reales, sino que se informa por televisión. Entonces ven que en televisión aparece un alcalde que cuenta que va a abrir el mall, abre el mall, el tipo está en la puerta, llega mucha gente, entonces está todo normal. ¿Ya? De hecho, ya hay deportes que están prácticamente a la vuelta de la esquina para renovar sus actividades. Entonces, cuando se da esa imagen, cuando se proyecta eso, la gente tiende a perder un poco la precaución. Y eso es lo que ha sucedido en Chile. Bien, Roberto, yo la última de mi parte es preguntarte si se está llevando alguna investigación por este integrante de la comunidad mapuche que fue asesinado hace un par de días. Sí, hay una investigación de la fiscalía. Ahora, el problema es que la fiscalía pide precisamente a las fuerzas policiales, o sea, Carabineros y PDI, que entreguen la información. Y muchas veces son ellos que están vinculados de alguna manera a la comisión de estos delitos. O sea, no es que yo esté diciendo que ellos sean los que han cometido este delito, pero sí muchas veces conocen los detalles o la participación de algunas personas. Entonces, normalmente cuando la investigación es contra las comunidades mapuche, la fiscalía da pasos gigantes y logra detenciones, incautaciones, etcétera. Pero cuando es en contra de las comunidades, la fiscalía dilata y al final los casos terminan en su mayoría sin responsables o con responsable con pena mínima, ridícula. Claro. Una cosa quiero agregarle para que ustedes vean el nivel de idiotez que tiene el gobierno. Yo creo que esto es primera vez que ocurre en una nación que la policía, que es la que incauta droga en caso de operativo, además, a partir de hoy día, está siendo autorizada para almacenar y destruir esa droga. Eso, conociendo los antecedentes de la policía en Chile, va a ser causal de que tarde o temprano esa misma droga que supuestamente se incautó, en vez de ser destruida, sea consumida o por los mismos funcionarios o vendida a otros narcotraficantes. Claro, claro. Entonces ese es el nivel de seriedad que tiene nuestro país hoy día. Bueno, no sabemos cómo despedirnos después de estas noticias, pero bueno, esperemos que alguna vez que nos comuniquemos haya una buena noticia y que esto mejore. No sé, Roberto, de acá, mandarle mucha fuerza al pueblo chileno. Sí, mira, te digo, la salud mental de Chile es pésima. O sea, en estos momentos no tenemos uno por donde mira. Si no es por el tema de la enfermedad, por los problemas económicos, por las malas medidas de las autoridades, por la incapacidad, por la inexistencia casi de la oposición. O sea, hoy día en Chile no hay oposición. Yeah. Uno cree que pasan las cosas y la oposición está ahí. Entonces, como que uno no ve ninguna salida. Pero eso sí, hay mucho ánimo de que tarde o temprano, cuando se termine esto, se va a salir a la calle nuevamente y va a haber un estallido. Es un segundo estallido, la gente lo está presente y ahora hay motivos de sobra. Claro. Bueno, Roberto, te agradecemos esta comunicación y realmente esperamos de corazón que las cosas cambien y que, bueno, que cuando algo tan inminente como volver a salir a la calle, bueno, no sea algo peor encima para la salud de los habitantes, así que ojalá que cuando sea con mucha precaución, con todos los recaudos y que algo cambie. Así es, yo les agradezco los saludos, les agradezco el tiempo que destinan ustedes para Chile, de verdad se necesita, no es mucha la difusión que hay de las noticias verdaderas y cuando uno tiene la posibilidad de hacer este tipo de contactos con este caso con Argentina, nosotros lo agradecemos. Bueno, Roberto, te mandamos un abrazo enorme, enorme, y bueno, estamos acá como siempre la radio y el programa con los micrófonos abiertos para todo lo que ustedes quieran difundir. Ok, abrazo grande y sobre todo a los compañeros que están en Argentina y también, si me permiten, un saludo a esa gente de las ollas comunes que está en todo Chile, que está en este momento alimentando a nuestro pueblo. Bueno, para ellos también ese abrazo grande. Aquí traigo mi malembe para darle duro y fuerte. A esos cuatro generales que han sembrado tanta muerte. Malembe, malembe. Ay, malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe. Malembe, malembe, malembe. Para resolver, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los traidores, ay, le traigo malembe. Ay, malembe, malembe. Para los fascistas, ay, malembe, ay, malembe. Ay, malembe, malembe. Para los gorilas, ay, malembe. El malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. El malembe, cosa buena para el justo y el honrado, pero es malo y pernicioso para todos los malvados. Malembe, malembe, malembe, malembe, malembe.

polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Estás escuchando Un Día. Volvimos para despedirnos. Chao. Yo sé que es muy tarde, mucho más tarde de lo que ustedes piensan. Pero vos sabés que se me pasó volando, es como que hace un segundo dábamos la bienvenida y ahora que nos tenemos que despedir. Como que me queda con ganas además, me parece. Sí, algún día vamos a hacer el backstage. ¿El backstage? No, por favor. No, no, no. De cómo hicimos esta temporada pandemia. Sí, sí, sí. Pandemios. Pandemios. Nosotros parecemos muertos vivos en este momento. Bueno. De pandemia. Bueno. Nos despedimos en la 1738 día de la pandemia. Sí, más bien. Si hay alguien ahí todavía escuchando. ¿Habrá gente en la calle escuchándonos, Gonza? Porque nosotros no salimos hace cuánto. Hace 1738 días. Qué bueno. ¿Cuánto ajedrez ya nos jugamos? Sí, si queda alguno, si, el último que avise, así no hacemos mal programa. Claro, porque en realidad los audios que pedimos son de... Son de otros años, ya claro. Tienen, los niños tienen 25 años. Ya. Claro. Bueno, basta. Bueno, estamos saliendo por qué radio. Por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornizos. Radio FM Sierras Comechingones, 107.9, San Pedro. Bueno, hicimos este programa... Adrián Rodríguez, Clarisa Muraro, Lautaro Zanotelli y la participación especial de Mariano Fortuna. Sí. También salimos por la web. Por la web. Por la web. O pones web y salimos. Claro. Por radiotinku.blogspot.com. Ahí también pueden bajar una aplicación. Ah, ¿sí? ¿Por dónde? Por Play Store. ¿Y cuál es la aplicación? Play Store. No, es la Tinku. La Tinku, así. La Tinku. Como medio... La es porque es cordobés. Claro. Bueno, claro. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Nos vamos a dormir, por favor. Por Dios. Por mi parte, un abrazo a todos los compañeros artesanos. Y la lucha tiene que seguir. Y en principio, creo que la lucha es estar juntos. De nada va a servir conseguir algo si estamos separados. Es mejor no conseguir nada y estar juntos, porque estar juntos ya es conseguir mucho. Bien, yo por mi parte, yo no sé si lo nuestro es periodismo o no, pero bueno, al menos intentamos reflejar la realidad sin que nadie nos venga a imponer una realidad, porque solamente nosotros sabemos lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Así que nuestro saludo cordial a todos los compañeros acá de la radio,